bienvenido al número 182 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer un artículo de Enrique Diez Canedo titulado La Estatua. Balcón de las Vistillas corren los ojos, rozando apenas el humilde Madrid del barrio de Segovia, que trepa hasta el Alcázar Blanco y posándose levemente en el oscuro verdor de los encinares próximos, hacia la lejanía, donde la sierra tendida de nieve se esconde entre nubes. No está limpia la atmósfera, un tenue vapor esfuma los términos, pero la mañana es tan quieta que algo trasciende al ánimo de su reposo. En el silencio del estudio, la estatua nos da otra lección de majestad, tranquila, homérica de expresión la cabeza augusta, inmóviles unidas las manos que ya hicieron su tarea. Un paño cubre las piernas. El traje de hoy, disimulando sus hechuras efímeras detrás de las líneas esenciales, viste para la eternidad la escultura. Si fuese ya de su tamaño, diríamos que el propio Galdós, ciego y mudo, iba siguiendo nuestra charla y aprobándola con su cabeza paternal. El escultor, Victorio Macho, nos habla, conmovido, de la realización de esta obra, de las horas pasadas junto al anciano glorioso, de su anhelo por lograr algo grande y sencillo a la vez. Grande y sencillo. Nosotros pensamos que así ha de ser el monumento a Galdós. Y volviendo a mirar la estatua, pensamos que ya es así. No de una iniciativa oficial, sino de un impulso de amor, de un anhelo de artista, ha salido esta obra que va a vivir en la piedra. Un grupo de escritores, secundando su deseo generoso, la hace suya. Otro grupo, más amplio, de españoles, la hará posible. Se abre una suscripción popular. Por el desinterés del escultor, el coste será exiguo. Solo en Madrid podrá cubrirse. Irá esta escultura a un jardín y poco levantada del suelo será un huésped más, un anciano sedente que ve jugar a los niños y en cuya rodilla se posan los pájaros del aire. Carecerá de empaque y de altanería, será un monumento humano. Gracias sean dadas al artista que nos librará de un terrible concurso, de una triste exposición de modelos y, sobre todo, de esas alegorías inevitables, de esas biografías escultóricas, de esas enciclopedias plásticas en que se puede aprender todo menos lo que es la pureza de línea, plenitud de forma, elevación de estilo. Si el monumento que haga perdurar ante nosotros la figura de Galdós siguiese los consabidos pasos oficiales, ¿quién nos libraría de dos representaciones simbólicas, una de los episodios, otra de las novelas contemporáneas por lo menos? No, la estatua de Galdós ha de ser así. Íntima, humana, obra de amor, no forzada glorificación oficial. Ha de ser algo de lo que es el otro monumento, Aere Perennius, que las manos, cruzadas ya del anciano escritor, levantaron día tras día. Y ese monumento Madrid se lo debe al que en sus mejores páginas ha dejado testimonio perdurable de amor a Madrid. Un mozo escultor, en cuyo solo nombre hay ya recias promesas de triunfo, en cuyo arte nuevo revive la antigua vena hispano-romana, grandeza y carácter, y el fuerte raudal quinientista español, forma y nervio, da a Madrid el Galdós que más se parece al hombre de hoy, ciego, recluido en augusto apartamiento, y al hombre de siempre, al que en sus libros le queda España para gloria suya. Nada caedizo, nada anecdótico hay en la obra bien lograda. Cuán distante por el espíritu de casi todos los monumentos matritenses. Hágasele el lugar adecuado en esta ciudad que apenas tiene de monumental otra cosa que las piedras y edificios que en ella alzó Carlos III, rey sin estatua, digno de ser representado como aquel remoto príncipe de Caldea con una regla de arquitecto por todo atributo. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Solamente antes recordaros que BlipTV en diciembre no va a emitir más audio y que por lo tanto os recomiendo que vayáis cogiendo el feed de iVoox.com.